Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7 Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7, a la izquierda del dial. Un abrazo radiofónico por la memoria. Memoria, verdad y justicia. Buenas tardes, aquí comenzamos nuevamente Voces por la Memoria por el 87.7 en esta nueva versión de nuestro programa que nació ahí en la calle, en las puertas del Tribunal Oral Federal en los juicios de lesa humanidad, pero que ahora comienza en esta nueva etapa en Radio Voces. Le voy a dar la bienvenida a mi compañera Gabriela Schaller. Muy buenas tardes, Ismael Fuentes Navarro, nuevamente trabajando juntos, y muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Voces. Vamos a hacer la presentación de todo el equipo que de este colectivo que conforma Voces por la Memoria. Vamos a presentar a Pablo Díaz Mayorga y Matías Arriola, que están atrás de los controles, haciendo toda la puesta al aire. En la producción está Lucila Maraga, Ana Núñez Lanciloto, Jimena Vera Saló, Loli Juárez y Luis Alberto Gómez. También Matías Arriola nos va a acompañar con su columna Desde el Sur. Y Miguel Ángel Godoy nos va a acompañar con la columna sobre el diario del juicio. Este programa es un colectivo formado por las cooperativas Amalaya y Cooperativa Voces, por expresos políticos y por independientes. Bueno, aquí estamos, para servirte, para servirle, en tanto y en cuanto usted, vos, ustedes, compartan con nosotros esta misma voluntad de reconstruir la memoria y de construir un mundo plural, democrático y diverso, donde importe el derecho colectivo de las personas para ser libres e independientes. Voces por la Memoria, este espacio de lucha contra la impunidad, nosotros, nacimos en la calle. Nos parió la libertad. Nos encontramos aunando nuestras gargantas al grito de como los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Durante 8 meses nos cobijó un lapacho blanco frente al Tribunal Oral Federal mientras transcurría la mega causa riojana para convertir esto, que intentaba ser una radio abierta, en un abrazo radiofónico a nuestras compañeras y compañeros que una vez más ponían el cuerpo en un aporte inconmensurable para la reconstrucción de la memoria. Como la comunicación es un derecho, nos apropiamos de ella y la ejercemos. Así, con los medios que tenemos o que podemos. Hoy, desde la 87.7 Radio Voces, vamos a recordar, opinar, debatir, protestar, exigir, informar, marchar, analizar, disfrutar, vivir, compartir y crecer juntos. Con la convicción de estar del lado de las mayorías que a lo largo de la historia de la humanidad luchan para no ser los oprimidos de las minorías. En un país donde un diputado pro del Parla Sur pide piedad para los genocidas condenados, nosotros vamos a recrear los sueños por los que vivieron tantas y tantos que fueron secuestrados, torturados y asesinados por esos mismos represores. En un país que el Día de la Bandera pone un vallado en el monumento histórico y reprime a su pueblo, nosotros vamos a hablar de Belgrano, su creador, y de lo que él proponía, como la reforma agraria, la redistribución de la riqueza o la protección de la industria nacional.

saga haga lo que haga uno. Estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula. Huérfanos hace de brújula, se lúcida lenta en celo. Blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba. La de la sílaba octava del payador, vieja escuela. Y lo que duela, si es que tiene que doler. La flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo. Que siga fosforeciendo si tiene que florecer. A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacarle voz. Un abrazo radiofónico por la memoria. Memoria, verdad y justicia. Voces por la memoria. Espacio de lucha contra la impunidad. De lucha contra la impunidad. Construyendo la memoria. La memoria. Un abrazo radiofónico por la memoria. Construyendo memoria. Construyendo memoria. Seguimos en Voces por la Memoria, por el 87.7 FM Radio Voces. En esta primera parte del programa vamos a contarles que tenemos este segmento que se llama Construyendo Memoria. Aquí vamos a contar algunas noticias y efemérides de que han ocurrido en estas semanas. Vamos a comenzar con que el 17 de junio se cumplieron 40 años de la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo. En ese marco se colocó una placa en el Regimiento de Construcción 141, donde se ha dejado asentado, se ha contratado en los últimos juicios, donde de ahí funcionó el centro clandestino de detención. Y además se hizo un recordatorio donde hablaron compañeros y amigos de Agapito Ledo y los familiares y vecinos del barrio ferroviario junto con organismos de derechos humanos. También destacamos sobre todo la entrega y compromiso de por las causas de los humildes que tuvo Agapito Ledo, quien fuera desaparecido en Tucumán siendo ya conscripto. Causa por la que está acusado el general Milani y quien fuera citado en los últimos días también aquí a la provincia de La Rioja. Muy bien, continuamos con otro acontecimiento que vamos a recordar el 17 de junio. Quien fuera el gran poeta y referente del movimiento Montoneros de Argentina, Paco Urondo, fue asesinado en Mendoza en el 1976. Su caso fue uno de los investigados en el segundo juicio oral por crímenes de lesa humanidad que se llevó a cabo entre 2010 y 2011. Su esposa, Alicia Raboy, fue llevada al centro de detención clandestino D2. Y el proceso determinó que fue asesinado Paco Urondo por efectivos de la policía de Mendoza. Ángela tenía 11 meses en el momento en que fuera secuestrada su madre y su padre y estaba con ellos. Se sabe que fue llevada a la U2 y luego a la Casa Cuna. Unos días después fue recuperada por su familia y adoptada por una tía, aunque creció sin conocer lo sucedido. Recién supo su verdadera historia cuando ya tenía 20 años. Paco Urondo amalgama la franqueza vitalista, su compromiso político y la experimentación artística. Vamos a citar un pequeño fragmento de su poesía para que dimensionemos lo que era capaz de decir y de crear con sus palabras. Puedo hablar y escuchar la luz. Y el color de la piel amada y enemiga y cercana. Tocar el sueño y la limpieza. Nacer con cada temblor gastado en la huida. Tropiezos heridos de muerte, esperanza y dolor y cansancio y ganas. Estar hablando, sostener esa victoria, este puño, saludar y despedirme. Sin jactancias puedo decir que la vida es lo mejor que conozco. Oye, el 26 de junio se celebra el Día Internacional en apoyo a las víctimas de tortura. Se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean psíquicos, físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión o el hecho de castigarlo por un acto que haya cometido. Por cualquier otra razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas o los dolores o sufrimientos que sean consecuencias únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a estas. En diciembre de 1997, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 26 de junio como Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de las torturas. El 27 de junio de 1973 se llevó a cabo un golpe de Estado en nuestro país vecino, Uruguay. Se acaba de cumplir un aniversario más. En ese momento el presidente era Juan María Bordaberry y firmó junto a los ministros de Defensa y del Interior el decreto de disolución del Parlamento. Fíjense ustedes, de esta manera el presidente electo constitucionalmente genera este hecho de autogolpe, o sea que él mismo se convierte en dictador de facto. No existió pues ni usurpación ni vacío, sino continuidad del poder estatal. Así verán ustedes que por estas épocas estamos conmemorando distintos golpes de Estado a lo largo de toda nuestra América. El 27 de junio fue un aniversario más del autogolpe en la querida hermana patria de Uruguay. También estamos conmemorando el Día Internacional del Refugiado. Esto nace como una expresión de solidaridad con África, que el continente africano alberga la mayor cantidad de refugiados del mundo. Un detalle que parecería todo lo contrario, que África exporta refugiados, sobre todo en este último tiempo, pero la realidad marca que el continente recibe la mayor cantidad de refugiados del mundo. La Asamblea Nacional de las Naciones Unidas adoptó esta resolución el 4 de diciembre de 2000, declarando que el 20 de junio se conmemore el Día Mundial del Refugiado. Y esto hace coincidir con la Convención del Estatuto de los Refugiados, que nació en 1951, donde las Naciones Unidas, en una convención internacional, define los parámetros para poder ser considerados refugiados aquellos que salgan de su país. Y también define quiénes no pueden ser refugiados, como por ejemplo criminales de guerra. Las Naciones Unidas hizo coincidir el aniversario de ese estatuto del 1951 con este Día Internacional del Refugiado que se conmemora ahora el 20 de junio. El 26 de junio del 2002, todos fuimos sacudidos por lo que conocimos como la masacre de Avellaneda. En una protesta que se realizó en Puente Pueyrredón y en una avenida frente a la estación de trenes,

Yo sé que el corazón que está latiendo en cada uno es una senda pedregosa. Cuando en el suelo sucio me estoy yendo, ajeno y solo de todas las cosas. Si yo salí por mí, salí por todos, ¿cómo es que ahora no hay nadie aquí a mi lado que me retenga la luz en los ojos, que contenga este río colorado? El corazón del hombre es una senda más áspera que la piedra desnuda. Mi extenso corazón es una ofrenda que pierde sangre en esta calle cruda. Yo tengo un nombre rojo de piquete y un apellido muerto de 20 años. Y encima las miradas insolentes de los perros oscuros del cadalso. Yo no llevaba un arma entre las manos, sino en el franco pecho dolorido. Y el pecho es lo que me vieron armado, y en el corazón todos los peligros. La mano que me mata no me llega ni al límite más bajo de mi hombría. Aunque me arrastre en rojo en las veredas, por una flor abierta sangre fría. Y necesito un canto piquetero que me devuelva la voz silenciada, que me abra por la noche algún sendero, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada. Un abrazo radiofónico por la memoria. Memoria, verdad y justicia. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón. Esto es Voces por la Memoria, espacio de lucha contra la impunidad. Estamos en este primer programa realizado desde un estudio de radio, como corresponde. Estábamos acostumbrados a hacerlo desde la calle, así que nos estarán sintiendo un poco acartonados, pero ya nos vamos a ir entrando en confianza, vamos a ir familiarizándonos con todo lo que implica hacer una radio como corresponde. Aquí estamos teniendo de anfitriones a los compañeros de Radio Voces que están construyendo este medio comunitario desde hace ya 8 años por la 87.7, como ellos dicen, a la izquierda del dial. Así que continuamos en esta tardecita. Vamos a pasar a disfrutar de la columna Diarios del Juicio, que va a estar a cargo del compañero Miguel Ángel Godoy. Va a hacer un resumen sobre el estado de las causas de todo el país, todas que tengan que ver con los delitos de lesa humanidad. Si necesitan un espacio para comunicarse con nosotros, pueden ingresar a una página de Facebook que se llama Causas de Derechos Humanos. Ahí vamos a subir todos los programas y toda la información que requieran. O si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo por ese medio. Así que muchas gracias, Miguel, por estar presente con esta columna tan importante para nosotros. Y vamos a dar paso a columna Diario del Juicio. Cuando los medios nos invisibilizan, creamos los medios. En Voces por la Memoria. Diario del Juicio. Hoy me levanté con el ojo pegado. Ya miré el infierno, ya miré las noticias. Fosas, muertos, daño a madre naturaleza. Ambición, poder. Adelante por la 87.7, Voces por la Memoria, en la columna Diario del Juicio, Miguel Ángel Godoy. Hola, buenas tardes compañeros, buenas tardes a la audiencia. Decimos bien, la continuidad de este abrazo radiofónico y en alguna medida la continuidad de la cobertura en La Rioja, de la visibilización de los juicios que existen en la lesa humanidad, que se transformaron en lesa humanidad del 2005, del 2006 a esta parte, ya van más de 156 juicios en todo el país. En La Rioja mismo, que fueron las últimas provincias junto con Jujuy que comenzaron con los juicios, sexto juicio en La Rioja. Bueno, vamos, le decíamos a los compañeros que vamos a detallar un listado de los juicios que están desarrollándose actualmente, algunos que están comenzando, han comenzado hace tiempo, otros que comienzan en estos días, otros comienzan, y vamos a particularizar en programa a programa el desarrollo del juicio operativo en Independencia, una mega causa que comenzó el 5 de mayo, y que decimos nosotros en los medios que nos dan lugar para difundir este estado de juicios, que tiene importancia para todo el NOA, para todas las provincias del NOA, el juicio operativo de Independencia, por ser el ensayo generalizado del terrorismo de Estado durante los años 74-75, que se prolonga después del golpe 76, y donde desaparecen particularmente dos compañeros riojanos. Nuestro compañero Conquito desaparecido, Alberto Ledo, que cursaba el servicio militar en La Rioja y fue trasladado a Tucumán en mayo 76 para desaparecer en junio del 76, y donde está imputado, está detenido Sanguinetti en la causa y tiene el juez que citar a Milani. Y otro juicio que vamos a tener particular atención es el juicio, la mega causa La Perla, que está en etapa de alegatos y, según lo manifestado por el fiscal Trota, en estos días inmediatos siguientes hasta agosto debiera dictarse la sentencia. Bueno, hecha esta precisión, digamos, pasamos a detallar por lo menos la cantidad de juicios y que están desarrollándose por lo menos en 8 provincias. El juicio La Perla, ya lo hemos citado, en Córdoba, en etapa de alegatos. El juicio operativo de la Independencia de Tucumán, que comenzaron las primeras audiencias, están en la etapa testimonial de desarrollo. El juicio Acosta, en Corrientes, que es por la desaparición de un estudiante secundario, que es el segundo juicio que trata la detención, desaparición de este compañero estudiante, 15 años tenía, creo. Entonces, en ese contexto es el segundo juicio que tuvo la particularidad de este juicio de que el Tribunal Oral Federal tuvo que abstenerse por haber tratado en la causa primera en este debate, y que en esa causa fue condenado Besone y Portillo. Entonces, este juicio pasaría a la jurisdicción del Juzgado Federal de Paso de los Libres. Ya vamos a avanzar sobre él semana a semana. Está desarrollándose la causa Tumbaya en Jujuy, el cuarto juicio en Jujuy por crímenes de humanidad, que trata en este caso, se llama Almas Rojas, también se llama este juicio o esta causa, que trata la desaparición de 17 compañeros del Partido Comunista de la zona de La Quebrada, de la zona de Tumbaya, de los cuales 9 continúan en calidad de detenidos desaparecidos, y donde la particularidad que sufrió la semana pasada tuvo que postergarse la audiencia de este juicio debido a que uno de los imputados en la causa anterior y siendo imputado en esta causa tenía que asistir a un control por una junta médica a cargo de los peritos forenses de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pidió no concurrir, así que se postergaba hasta este día 23 de junio. El caso que hemos citado, la mega causa Mendoza, cuarto juicio en Mendoza, que tiene la particularidad de ser la llamada causa de los jueces. Hay dos jueces, Romano y Miret, que están siendo juzgados, y dos secretarios de Cámara y fiscales, donde el fiscal Dante Vega justamente rebatió los argumentos, la defensa de estos jueces, al decir que justamente la justicia fue funcional y cómplice al aparato represivo durante la dictadura, discutiendo justamente los argumentos de defensa relacionados con el manejo de los habeas corpus, la omisión de hacer algo que hemos vivido acá en La Rioja, justamente con la acusación que tuvo Catalán, fundamentalmente fue esa, justamente no actuar, como todos los jueces del país, no actuaron haciendo lugar al habeas corpus presentado por familiares de los compañeros detenidos desaparecidos. Hemos dicho, continúa la causa de la ESMA, que también está en la etapa de alegatos desarrollada, una causa que llevó 3 años por lo menos, el desarrollo de las debates del juicio, donde se trató 8 imputados de los 54 originales, 8 imputados lo hacen por los vuelos de la muerte, que como bien detalló la fiscal a cargo en ese caso, justamente con la propia documentación emitida por las Fuerzas Armadas, la fiscal en 2 años de trabajo pudo reconstruir todo lo que significó el aparato organizado de la Armada y esto respecto de lo que de la implementación de los vuelos de las muertes, que tiene 8 de los imputados como acusados específicamente. Se está desarrollando el cuarto juicio en Neuquén. El Tribunal Oral Federal también está desarrollando el cuarto juicio, ¿cierto?, por el alrededor de 28 víctimas, entre ellas una violación de una compañera, ¿cierto?, 14 de los cuales continúan detenidos desaparecidos. También se está desarrollando, se comenzó hace poco, unos días, la causa Caballero 2 en el Chaco, que trata la represión fundamentalmente medida en la brigada de la brigada de la Jefatura de Policía, la Brigada de Investigación de la Jefatura de Policía del Chaco, donde ya fue tratado en la causa Caballero 1, y se trata justamente la participación de un juez y un fiscal en esta. El fiscal pidió justamente que sean incorporados estos dos miembros de la justicia como partícipe necesario de la represión en ese lugar, la Brigada de Investigación de la Policía de la Provincia del Chaco. Bueno, en La Rioja hemos asistido ayer 28, se entregó a las partes y a los testigos víctimas, se le ofreció también los fundamentos de la sentencia dictada por el Tribunal Oral de La Rioja, que condenó a los principales, a 15 de los principales represores de la represión en La Rioja, entre ellos a Luciano Benjamín Menéndez, a cadena perpetua, y al primer civil en La Rioja, que fue el ex juez federal Roberto Catalán. Se entregó el fundamento de la sentencia el día 28 de junio. Se está desarrollando en el Tribunal de Morón la segunda parte de la causa RIVA, así se llama RIVA, que era el centro de informaciones de la Policía de Inteligencia, de la Policía de la Provincia. En este caso está tratando la participación del brigadier Grafinia, ¿cierto?, a cargo, digamos, de las actuaciones en ese lugar, que ya tuvo otras condenas anteriores también por ese mismo motivo. Comenzó el 30 de junio, perdón, el 30 de junio y el 1 de julio se va a desarrollar la causa Góngora, donde se trata la apropiación ilegal de un bebé, y donde declararon en esta audiencia, se citó a una familiar que se apropió del bebé y a la obstetra que dio toda la documentación legal, ¿cierto?, para que se produzca esta apropiación. Igual también comenzó, va a comenzar el 1 de julio, el juicio causa Domato, imputado, donde está imputado un comandante de gendarmería por 32 hechos de tormentos, de torturas agravadas, 4 homicidios producidos en el área 234 en el periodo de agosto 76 en adelante. Bueno, eso, digamos, en el caso de Góngora, precisamos que el bebé se llamaba Maulín Prato, de apellido José Luis. Esta es la situación en concreta en cuanto a el listado de los juicios que están desarrollándose en 9 provincias, digamos, del país. Y señalamos que vamos a dos cosas que son importantes. Hemos señalado en todos los medios el carácter, digamos, cómo se ha ido en estos 156 juicios. Se ha ido detallando en el proceso lo que fue, y hemos vivido acá, el desarrollo del aparato de inteligencia. Lo hemos vivido con Peseta, lo hemos vivido en este juicio con la participación de Goenaga, Marcó, Mayer. Pero seguimos señalando desde el colectivo del NOA contra la impunidad, seguimos señalando que hay una deuda todavía que se mide a través de la participación de los civiles en la represión y los empresarios. Bueno, fue condenado Marco Levín en el primer juicio por la Vereda del Norte, y una noticia importante para todos, ¿cierto?, que el año pasado comenzó en la causa, los obreros se llamó, en la causa que trató la represión a los trabajadores de Astarza, y no se incorporó en ese momento la represión en la Ford, donde hubo un centro clandestino de detención en la propia escuela secundaria que tenía la fábrica en el predio de Pacheco. Bueno, el Tribunal Oral Federal de San Martín fijó la fecha de inicio para el 14 de marzo del 17 el juicio por lo que va a investigar los sucesos en la Ford, donde se dieron secuestros de compañeros y asesinato de compañeros. Y los delegados de la Ford que llevan a cabo las gestiones por estos juicios, ¿cierto?, contra la impunidad de los empresarios de la Ford, igual que también, y se suma a ellos el cuerpo de delegados 70, que son los cuerpos delegados de Mercedes-Benz, de Ford, de Villa Constitución, que son los encargados justamente de que las empresas paguen o se hagan responsables y sean condenadas por los juicios cometidos en el área, digamos. Y se informaron también nuestros compañeros que murió el gerente de relaciones laborales de la Ford en ese momento, Guillermo Galarraga, que era uno de los tres civiles imputados en este juicio que va a tratar la represión de los obreros de la Ford, como hemos dicho. Bueno, esta sería la síntesis, digamos, de cosas. Si hay una pausa, vamos a detallar qué pasa en el operativo Independencia y en el juicio de la Perla, que ya hemos adelantado un poquitito. Muy bien, ya nos hemos puesto bastante al tanto de lo que es los juicios de lesa humanidad en el país. Vamos a continuar en un ratito y ya estamos teniendo las primeras repercusiones en este primer programa. Hay gente que nos está escuchando y que nos está mandando saludos, así que a Carolina, a Laura y a Ignacio, que están estudiando con la musiquita y con los temas importantes que toca Voces por la Memoria de fondo, mucha suerte, que les vaya bien en el examen y síganos acompañando. Y a quemar la madre tierra con urgencia, para hacer más carros, para gastar más dinero, como si pudieras comprarte la felicidad. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció. Vamos con la segunda parte de la columna Diario del Juicio a cargo de Miguel Godoy. Saludamos la canción que habla de los estudiantes mexicanos asesinados, Juan, y tres compañeros mexicanos de Ayotzinapa, creo que es el pueblo. Bien, decíamos que vamos a hacer una referencia particular en el desarrollo de esta columna sobre el juicio operativo Independencia y la Perla en relación a la desaparición de compañeros riojanos en esos lugares. Y vamos a detallar que este juicio comenzó el 5 de mayo. Vamos a ir haciendo un cierto resumen de las actuaciones hasta el presente, pero queremos decir que se ha tratado particularmente en las audiencias primeras la participación de los ingenios, de las empresas de los ingenios, ¿cierto?, en la represión. Y se ha tratado también la fosa común Pozo de Vargas, que ha sido un lugar donde el colectivo del NOA denunció la existencia en ese lugar de varios cuerpos de compañeros desaparecidos que estaban en situación quemados, ¿cierto? Y que eso importaba que los equipos de antropología, arqueología, debieran hacer un esfuerzo financiero, recibir un apoyo financiero para poderlo identificar. Identificaron la semana pasada, el 20 de junio, a un compañero, José Gribal, de santiagueño. Es el tercer santiagueño que encuentran en ese pozo, antes encontraron a Figueroa, y en el 2014 encontraron a la hermana de Figueroa, y dan cuenta justamente de esto que decimos. El operativo Independencia, ensayo 74-75 de la represión y de toda la puesta de inteligencia al servicio de la tortura para que generalizar ese plan sistemático a partir del golpe de marzo de 76, denota en la presencia de Giribaldi entre los muertos de ese foso. Giribaldi había sido visto con vida en la cárcel de Gorrite de Jujuy. Esto que dicen decimos los compañeros del colectivo NOA. Todas las provincias del NOA tienen compañeros detenidos desaparecidos en ese lugar, y ese carácter de fosa común que cobra Pozo de Vargas se repitió en los 17 centros clandestinos de detención, 11 de ellos situados en los ingenios, y el principal de ellos, el más antiguo, el de la escuelita de Faymaya, cobró presencia en este juicio, donde declaró una muchacha que en aquel momento que tenía 18 años, que contó que en la justo frente a la escuelita de Faymaya hay un almacén de su familia. El operativo militar cortó las dos esquinas, el acceso, y los obligaron a que este almacén se transformara en comedor para la tropa. Entonces la testigo contó que ella, su madre y su hermano, a la noche se subían a la terraza de su domicilio y veían el movimiento de la escuela que quedaba enfrente. Esta escuela que hemos visitado hace poco cuando fuimos al inicio del juicio, justamente una escuela transformada en campo de concentración. Ella vivía y da cuenta el relato que la testigo de que primero era personal policial, era personal policial que digamos no se notaba mayor movimiento represivo. Cuando llegan gendarmes y cuando llegan el ejército, ahí comienza las tareas de represión, según el testigo, en ese lugar siniestro de la escuelita Faymaya. Dice la testigo: vi a dos generales ya fallecidos, Bussi y Videla, en ese lugar. El hermano fue una vuelta obligado a entregarle comida a la tropa en el predio de la escuela, y ha vivido una situación tan fuerte que lo traumatizó para toda la vida. Entonces fue relato de la testigo. Los relatos anteriores de testigos y de especialistas mostraron, entre ellos, la semana pasada, un testigo aportó su testimonio sobre el papel de los capellanes en la represión en general. Habló de 400 capellanes y entregó al Tribunal Oral de Federal de Tucumán, le entregó una lista de 43 capellanes que actuaron en el área del operativo Independencia. Uno de los abogados, que el fiscal, digamos, no había aceptado la incorporación de la lista, pero uno de los abogados de la querella logró que se incorporara esa lista a la documentación de probatoria de la accionar de la capellana de la iglesia en esa zona. Ya antes se habló del papel de los conscriptos, lo resumió el testigo que habló del papel de los conscriptos en esa zona, diciendo: nos trataban igual que los subversivos. Un testimonio que dio un aporte que le hizo una pregunta, declaración. Miguel. Cuando vos decís que los ingenios colaboraron, ¿a qué te referís? Bueno, exactamente. La colaboración está establecida y estudiada por Verbisky en su libro que habla del aporte de lo empresarial. Bueno, Verbisky fue testigo en este y habló justamente del papel. Es más, la justicia actuó en Córdoba en lo que son las dependencias administrativas del ingenio de la Fronterita. Ya se había dicho, un conscripto dijo que en un galpón de la Fronterita él tuvo que buscar una detenida desaparecida y toda esa cuestión. Bueno, Verbisky fue como testigo de concepto, declaró y aportó justamente el papel de los 11 ingenios, entre ellos la Fronterita en particular, que aportaron personal, instalaciones, vehículos a la represión. Exactamente lo mismo que hizo Blaquier, que aún está siendo juzgado en Jujuy. el propietario del ingenio Ledesma, o sea, quedó ya testimoniado por testigo de concepto. O sea, son los testigos de concepto son las personas, contexto lo dan las víctimas, pero testigo de concepto es la persona, que el experto, que está en condiciones de explicar justamente este fundamento que vos me consultás. En la participación de las empresas, recién hablé de la Ford. Ya en Norteamérica. O sea que justamente estás reflejando toda esta parte del enjuiciamiento a los civiles cómplices, que han sido en su mayoría empresarios, y a la parte de la iglesia, porque me hablas de 400 capellanes. En el país, y 43, un listado entregado en la semana pasada en el juicio de operativo, de actuaron en Tucumán. Recordemos que Closidic es un capellán que fue absuelto en la mega causa de Cernales, el juicio anterior. O sea, fue absuelto, no pudo ser condenado. Ahora se sigue avanzando esa cuestión, y esto marca, en el proceso de los juicios, marca justamente cómo se fueron estableciendo condiciones para juzgar el papel de la iglesia en la jerarquía eclesiástica, en la participación que le cupo en cada lugar, el papel de la inteligencia que le cupo en cada lugar según las cuestiones propias, y el de los empresarios, que es el principal problema que siguen enfrentando los compañeros de los distintos colectivos de derechos humanos y de sobrevivientes del terrorismo de Estado, que siguen bregando, redoblando esfuerzos para juzgar justamente el papel de los empresarios, en tanto civiles y empresarios. Para que la audiencia que nos está escuchando pueda entender, cuando hablamos de los capellanes y de su participación en los delitos de lesa humanidad, estamos hablando de aquellos miembros de la Iglesia que tenían absoluto conocimiento de lo que ocurría en los centros clandestinos de detención, que tenían el acceso permitido y que entraban, podían ver a la gente torturada, veían el funcionamiento, conocían quiénes eran las autoridades, tenían una complicidad directa con el plan sistemático que había propuesto la dictadura en nuestro país. Entonces, cuando hablamos de 400 capellanes, estamos hablando de una complicidad plena de la Iglesia, y que después de haber pasado 40 o más de 40 años todavía no ha habido pronunciamientos respecto de esto, ¿no? Entonces, es muy importante por todo el camino que nos queda por recorrer, por la complicidad eclesiástica y la complicidad civil. Bueno, vamos a dejar momentáneamente el operativo Independencia, diciendo justamente, digamos, que las audiencias son los jueves y viernes. Le recordamos a los compañeros que se interesen de que existe el diario del juicio de Tucumán, se puede consultar así en Facebook. Igual se puede, voy a pasar al juicio de la Perla, que también se puede consultar con el diario Juicio de la Perla. Y también hay una página oficial, www.sig.gob.ar, de la Comisión de Informes Judicial, que también se puede consultar, y le rogamos que aquel que quiera intercambiar información con nosotros lo haga en el espacio nuestro de los que va a ser en esta radio Voces los jueves. Quería señalar el tema de la Perla. Está en etapa, ya se desarrollaron 3 meses, 4 meses de alegato de la Fiscalía, y está ahora desarrollándose el alegato de defensa. Esto le permitió decir al fiscal Facundo Trota, que representa a Hijos, le permitió decir que este juicio... Hoy es 29. Hoy estarían alegando los defensores particulares, que defienden a pocos imputados. Ya lo han hecho las defensas de oficio, entre ellas una riojana que defiende a Menéndez. Entonces, en este caso, si se da esto que dicen de que se cumplen los alegatos de las defensas particulares hoy día, ya estaría este juicio en condiciones de que pasar la siguiente etapa procesal, de que declaren los imputados, y por cierto que comenzaría, esperamos que se dicte sentencia en un plazo que va de aquí, de fines de julio, primero día de agosto. Bueno, creo que este es un resumen, el primer resumen que podemos intentar de desarrollo de los juicios. Decimos más de 156 juicios, 11 al presente. Y bueno, vamos a seguir esperando. Si quieren comunicar los oyentes con esta columna, tienen pueden hacerlo al 423-0309 o cualquier, digamos, y ahí vamos a brindar todos los datos. Y recordamos que estamos levantando el programa en la página del diario y de Radio Las Voces. Muchas gracias, Miguel Godoy, por tu columna Diario del Juicio, un panorama que nos deja en claro de cuál es la situación de los juicios por delitos de lesa humanidad. Y quiero hacer una breve reflexión. Miguel nos acaba de contar que Menéndez es uno de los que está procesado en la Perla, y que hay una riojana que lo está defendiendo. Señores, la abogada defensora de Menéndez es una riojana. Hay algunas cosas de las cuales nos tenemos que avergonzar. Y la contrapartida de esto es esto que les quiero contar ahora. Así como nos damos el tiempo y el espacio para hablar de aquellos que ya no están, también nos damos el privilegio de compartir la continuidad de la vida, el renacer de la esperanza. Entonces, sepa el mundo que hoy, 29 de junio de 2016, dio la luz Catalina, nuestra Cata, hija de los compañeros Romina Gómez y Matías Arriola. Cata llega al mundo que le estamos modelando y seguramente se sumará a este trabajo. Con todo el amor le damos la bienvenida a Cata y a Romy y a Matías a ser felices, compañeros. Una canción que se llama Duerme Negrito. Que tu mamá está en el campo movila, te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica pumba, chica pumba. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Trabajando y va tosiendo, trabajando. Pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito. Trabajando, sí, trabajando, sí. Duerma, duerma, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. Un abrazo radiofónico por la memoria. Memoria, verdad y justicia. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Extrañando un poco la calle, ¿no? Extrañando un poco los autos que pasaban al lado. Los desfiles militares que pasaban también, justo a la hora de nuestro programa. Que desfilaban, todo. En fin, hasta los agentes del correo también ya los extrañamos. Bueno, estamos en este segmento de noticias. Así que vamos a compartir algunas noticias de estas semanas, de la semana que pasó y de esta que se está sucediendo para compartirlas y charlarlas un ratito. Bueno, la primera noticia tiene que ver con Víctor Jara. Este 29 de junio, el jurado de un tribunal federal de Orlando ha fallado que Pedro Pablo Barrientos, ex militar chileno del régimen del dictador Augusto Pinochet, torturó y mató a Víctor Jara, cantautor, profesor, director de teatro y militante del Partido Comunista de Chile, además de activista político que trabajó para la candidatura de Salvador Allende, el socialista elegido presidente en Chile en el 70. El veredicto salió a la luz y exige que Barrientos pague a la familia 28 millones de dólares de indemnización por daños y perjuicios, lo que equivale a más de 25 millones de euros. Los allegados a la víctima argumentaron que Barrientos, que actualmente reside en Florida, estaba a cargo de los soldados en el estadio en el que Jara fue torturado y asesinado. Sucedió en los días posteriores al golpe de Estado encabezado por Pinochet en el 73. Derivó en la tortura y desaparición de miles de opositores políticos. Allá por el 15 de septiembre del 73, Víctor Jara tenía entonces 40 años y allí, en el mismo lugar donde se encontraba recluido, donde lo torturaron y lo asesinaron, ¿podés creer que escribió su último poema llamado Somos 5.000? Increíble, ¿no? Después hay quienes se atreven, como el hijo de Bussi, por ejemplo, a proponer construir un monumento por la reconciliación. Cuando pasan estas cosas, es imposible que haya reconciliaciones. Lo que debe haber es justicia. Justicia. Una pequeña estrofa de el poema que escribió Víctor Jara en su lugar donde fue torturado y asesinado, que denominó Somos 5.000, decía esto, solamente un párrafo. ¿Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? Reflejaba un poco lo que decía, lo que sentían en ese momento los detenidos políticos que fueron recluidos en el Estadio Nacional. El estadio más, es como si diríamos en la Argentina, el Monumental, ¿no? Y que se terminó convirtiendo en un centro de detención más grande que hubo en Chile. De hecho, ahora el Estadio Monumental mantiene una parte de la tribuna de aquella época, sin tocar, sin modificar, con los tablones de madera y con una placa que dice, que recuerda que ahí fue un centro, iba a decir un centro clandestino, pero no, estaba a la vista de todos, era un centro de detención para detenidos políticos. Y Víctor Jara seguía... Era uno de los más grandes, ¿no? De, porque recordemos que la represión siempre actuó también sobre los más jóvenes, sobre los militantes más jóvenes. Víctor Jara, con 40 años, era como de los más grandes y contenía muchas veces a todos los jóvenes que estaban ahí. Les cantaba, porque al principio le dejaron tener una guitarra y les podía cantar. Después se la quitaron y después le cortaron las manos a Víctor Jara. Eso fue tremendo, tremendo. Bueno, después lo asesinaron, ni hablar, ¿no? Pero el tiempo que pasó Víctor ahí, nunca perdió la dignidad y siempre acompañó y siempre contuvo a los más jóvenes que estaban ahí junto con él en el Estadio Nacional de Chile. Bueno, sus canciones sirvieron también de referencia para la lucha, ¿no? Por los derechos de los que pudieron quedar y seguir en el camino. Exactamente. Y no solamente Víctor fue un gran militante, sino que además fue un gran artista. Las canciones de Víctor Jara tienen una trascendencia internacional. Fue un gran poeta y un gran músico que fue reversionado por grandes artistas nuestros como Víctor Heredia o como León Gieco, como Mercedes Sosa, pero también a nivel internacional, a nivel de Europa. Seguimos con las noticias aquí en Voces por la Memoria. Vamos a hablar del caso de Berta Sánchez, uno de los imputados por el asesinato de la defensora de los recursos naturales en Honduras. Reconoció que hubo una existencia de listas negras con nombre de los militantes sociales a los cuales debían ejecutar, entre los que se encontraba Berta Sánchez. Se repite nuevamente el mismo modus operandi en todos los países de Latinoamérica desde los 60, 70 y todavía se lo sigue implementando en la actualidad con lo que es marcar a las personas, a los luchadores sociales para luego asesinarlos o en todo caso también detenerlos o golpearlos, ¿no? Así es. Metodologías que se repiten para aplicar los planes sistemáticos en todos los países a los cuales pretenden oprimir. En esta oportunidad vamos a volver a Oaxaca, México, que sabemos que hace unos días viene atravesando una terrible lucha que llevan adelante los docentes que están en contra de la reforma educativa contra el gobierno que pretende imponerla a como dé lugar. Bueno, aparte del saldo lamentable que ha tenido esta protesta, que lleva ya casi 20 muertos y una cantidad de heridos, se agregó uno nuevo. en este caso un comunicador social, un joven que se llamaba Salvador Olmos García, tenía 31 años, él era locutor en Huajapán de León, era locutor de una radio comunitaria que se llama Tun Ñu Savi y tenía un programa que se llamaba Pitaya Negra. Él también era activista por la defensa de los recursos naturales. Bueno, el 27 de junio lo asesinaron a Salvador. Los testigos afirman que los policías municipales lo detuvieron, lo torturaron y luego lo atropellaron con las camionetas. El gobierno de Peña Nieto ya ha pasado todos los límites posibles y con el asesinato de este comunicador social comunitario ha puesto una vida más en su haber, más allá de todas las muertes de los docentes que estaban reclamando y de los alumnos que en Ollantzinapa ya habían hecho desaparecer y que todos sabemos que los han ultimado, ¿no? Así que otra noticia lamentable. Seguimos y vamos a tratar el tema de la paz en Colombia. Después de 52 años de guerra interna en Colombia y habiendo sufrido más de 250.000 muertos, más de 176.000 ejecuciones por los grupos paramilitares y más de 10 millones de desplazados, el gobierno de Colombia, al mando de José Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ejército del Pueblo, firmaron el 22 de junio del 2006 el fin del conflicto con el aporte indispensable del expresidente Hugo Chávez, que ya había generado algunos encuentros, como así también el rol fundamental del gobierno cubano en lo que fue la mediación de este cese al fuego y de las hostilidades de manera bilateral y definitiva. También se pactó la dejación de armas y las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres que atentan contra los defensores de derechos humanos, los movimientos sociales o los movimientos políticos. Incluye también las organizaciones criminales, sucesoras del paramilitarismo y las redes de apoyo a estos grupos, ¿no? Bueno, continuamos en Voces por la Memoria, espacio de lucha contra la impunidad. Aquí nos están escuchando compañeros, justamente están desde el hospital, todavía con Cata, que recién ha llegado al mundo. Y nos hace un llamado el compañero, nos hemos equivocado acá en el tipeo. La compañera de Honduras, que ha sido asesinada, es Berta Cáceres, no Berta Sánchez. Así que vamos a corregir eso. De igual modo, todos sabemos de quién estamos hablando. Esta compañera que ha sido asesinada hace poco tiempo y que está siendo enjuiciado uno de sus autores, que acaba de reconocer que obedeció a una lista que le dieron de compañeros militantes para asesinar. Pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocer. Pobre Catalina, recién llega al mundo y lo están haciendo escuchar este programa. Un saludo ahí a todos los que están en el... Que se vaya acostumbrando, porque va a tener que escuchar cosas peores por lo pronto. Agarrate, Catalina. Bueno, mirá con la noticia que vamos a tener que dar ahora. Mediante violentos incidentes y una brutal represión por parte de la policía bonaerense, se produjo este jueves pasado, luego de que los trabajadores de las industrias RB, una fábrica recuperada en 2007, volvieran a ocupar las instalaciones en defensa de sus puestos de trabajo. Como consecuencia del operativo, 18 personas fueron detenidas, varias de ellas con heridas de diferentes consideración. El hecho se produjo cerca de las 7 de la tarde en la fábrica ubicada en Martínez, que había sido desalojada el pasado 8 de junio a través de la orden tomada por el Juzgado de Garantías número 2 de San Isidro, que dirige el juez Orlando Abel Díaz, y que según los trabajadores fue ilegal y sin notificación previa. En el año 2007, la legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó la expropiación a favor de los trabajadores, ley que fuera prorrogada en el 2012 por 5 años más, o sea que se encuentra vigente. Aquí notamos una vez más la ausencia de una justicia seria, sigue operando el poder judicial y se superponen decisiones sobre decisiones y la soga se sigue cortando por lo más fino. la represión policial no afloja, cada vez es peor, y a pesar de que los compañeros estaban en esta fábrica recuperada en pleno funcionamiento, sin importar sentencias anteriores de otros jueces, de otras cámaras, actúan por encima de todo, avasallan todos los derechos de los compañeros y están reprimiendo a niveles que no esperábamos. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal. Lo oscuro del juego, hoy que es tiempo de sanar. Nos vamos hasta la provincia de Buenos Aires, donde la gobernadora María Eugenia Vidal lanzó un programa de formación y capacitación para la policía bonaerense que incluye tecnología, equipamiento de polígonos de tiro y 250 millones de pesos para el entrenamiento que brindarán agentes de la DEA y del FBI. Bueno, señores, prepárense. Es tremendo esto, tremendo. A contrapartida de esto, el Banco Nacional de Datos Genéticos y otros entes del Estado relacionados a los derechos humanos acusan un desfinanciamiento silencioso, evidenciando una política clara de desamparo a las políticas, valga la redundancia, de la memoria, verdad y justicia. Esto ya lo veníamos denunciando desde el año pasado, donde el gobierno de Macri, a nivel oficial, decía que iba a continuar con la política de los de derechos humanos, pero en la realidad, en la práctica, había comenzado a achicar presupuestos y a poner más trabas para la continuidad de los juicios de la memoria, verdad y justicia, y hizo desarticuló oficinas, por ejemplo, la oficina de investigación financiera, que estaba investigando los crímenes económicos que habían cometido los represores durante la dictadura, es decir, apropiarse de bienes de detenidos desaparecidos para luego venderlos, y esa oficina también ha sido desmantelada por el gobierno de Macri. Así que esto sigue en las claras políticas que tiene este gobierno en contra de la memoria de verdad y de justicia. Seguimos en la provincia de Buenos Aires porque la vicepresidenta de la FULP presentó un amparo para que el gobierno de María Eugenia Vidal reglamente el boleto educativo provincial establecido por ley a mediados del año pasado. A pesar de que el ciclo 2016 se acerca a la mitad, el gobierno bonaerense todavía no brindó información sobre la puesta en vigencia del boleto estudiantil gratuito que beneficiaría a los estudiantes bonaerenses de todos los niveles. Desde la Federación Universitaria de La Plata acusan a la gestión de María Eugenia Vidal de querer acortar los alcances de esta normativa. Habría que precisar que la justicia provincial de la provincia de Buenos Aires ordenó que en septiembre se aplique el boleto estudiantil. Bueno. Continuamos con una noticia que en este caso viene de Catamarca y es respecto a la tristemente conocida como masacre de Capilla del Rosario. Recordemos que esta masacre ocurrió el 12 de agosto del 74 en el departamento Fray Mamerto Esquiú. El 15 de junio del 2016, o sea, hace pocos días, un fallo emitido por la Sala 3 de la Cámara de Casación Penal de Catamarca echó por la borda 9 años consecutivos de investigaciones exhaustivas, de arduo trabajo para reconstruir lo sucedido con testigos presenciales, con aportes y pruebas irrefutables. Muchos de los testigos pertenecían al ejército y a la policía y dieron su testimonio bajo juramento de ley en las audiencias del juicio. Los tres genocidas en cuestión violaron un precepto sagrado, como es el derecho a la vida, principio fundamental plasmado en la Convención Internacional de los Derechos Humanos, y fueron condenados mediante sentencia a prisión perpetua y efectiva en cárcel común por el Tribunal Oral de Catamarca. Hoy, este fallo que viene de la Sala 3 dice que niega los crímenes de lesa humanidad, niega la existencia de un plan sistemático de exterminio instalado ya desde el 73 con la tristemente conocida como AAA, integrada por grupos paramilitares, parapoliciales y civiles ligados al poder político. Recordemos que quienes actuaron desde la impunidad, persiguiendo, secuestrando, encarcelando, torturando, desapareciendo y asesinando, asimismo como apoderándose de niños nacidos, niños por nacer, como de los bienes materiales de quienes consideraban sus opositores. Por lo tanto, este fallo caprichoso, absurdo y tendencioso absuelve nuevamente hoy a tres genocidas y los deja en libertad, confirmando de este modo que la Sala 3 está nuevamente haciendo una arremetida de las posiciones más retrógradas y oscurantistas que nos vuelven a la época de los 70. Los juicios de lesa humanidad han permitido que los imputados en los crímenes, todo lo que ellos no permitieron a una cantidad de argentinos, que significa la investigación, la defensa, un juicio justo, el conocimiento de la evolución de los acontecimientos, el acompañamiento de su entorno, todo tuvieron garantizado, inclusive hasta la contención y la seguridad para atravesar estos juicios. Entonces, la Casa de la Memoria de Catamarca ha hecho una carta de repudio colectivo, acompañada de otras organizaciones gremiales, sociales y políticas de derechos humanos, repudiando absolutamente este fallo de la Sala Tercera, debido a que estos tres genocidas ya habían sido condenados a cárcel común perpetua y efectiva, y ahora, mediante este fallo, se los deja en libertad. Algo absolutamente increíble. Voy a leer un pequeño trocito de la carta que han escrito los compañeros de la Casa de la Memoria de Catamarca. Dice: entender el pasado es saber y entender el presente. Para construir verdad y justicia es imprescindible conocer los hechos. No queremos repetir la historia. Queremos ser un pueblo con memoria para no volver a padecer lo que costó la vida de más de 30.000 compañeros. Exigimos justicia. Solo así podremos aspirar a una sociedad mejor en rigor de humanidad. Justamente ratificamos las palabras y hemos sido firmantes de ese documento que emiten los compañeros. Pero una pequeña precisión que quizás haga a lo que hemos vivido acá hace poco, justamente con el fallo en la mega causa La Rioja, donde el presidente del tribunal votó en disidencia. Queremos decir también que en este fallo arbitrario que citamos los compañeros de la Cámara Tercera, los doctores Rigi y la doctora Rigazzi votaron justamente declarando excesos y la no existencia de crímenes de lesa humanidad en la masacre del Rosario. Queremos destacar la disidencia de la doctora Figueroa, que hizo justamente que recuperó todo el proceso de 9 años de gozo y ratificó la condena emitida por el Tribunal Oral Federal, que condenó a estos tres genocidas, a Takayama y Salvador y Carrizo, que los condenó. O sea, queremos señalar esto porque en alguna medida tenemos que ir percibiendo esta situación, cómo se comportan, si los jueces que estaban a favor de la impunidad, a esta impunidad judicial, impunidad biológica, pero al mismo tiempo destacar que la doctora Figueroa votó justamente por el juicio y castigo, ¿cierto? Que era una política de que estamos empeñados, decimos los militantes, los sobrevivientes del terrorismo de Estado, y bueno, fiscales y jueces en todo lo largo del país, y lo que decimos, lo hemos vivido acá justamente donde el presidente del tribunal votó en disidencia por las absoluciones que hubo en la mega causa en La Rioja, ratificando justamente su decisión de estar a favor del juicio y castigo del genocidio. Seguimos. Seguimos en Voces por la Memoria, el 87.7, este espacio de lucha contra la impunidad. En esta nueva versión de nuestro programa, ya en un estudio de radio, mucho más tranquilos, sin autos que nos pasan rozando los micrófonos. Bueno, continuamos ahora con un tema que nos toca muy de cerca debido a que vamos a hablar de la situación de la salud en la provincia de La Rioja. Y para esto, lo primero que vamos a hacer va a ser leer el artículo de la Constitución de la provincia de La Rioja, el artículo número 57, donde nos explica qué es el derecho a la salud. Este artículo dice que el Estado asegurará la salud como derecho fundamental de la persona humana. A tal efecto, tenderá a que la atención sanitaria sea gratuita, igualitaria, integral y regional, creando los organismos técnicos que garanticen la promoción, prevención, protección, asistencia y rehabilitación de la salud física, mental y social conforme al sistema que por ley se establezca. La actividad de los trabajadores de la salud será considerada como función social, garantizándose la eficaz prestación del servicio de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Los medicamentos serán considerados como bien social básico, debiendo disponerse por ley las medidas que aseguren su acceso para todos los habitantes. El Estado fomentará la participación activa de la comunidad y podrá celebrar convenios con la Nación, otras provincias o entidades privadas u otros países destinados al cumplimiento de los fines en materia de salud. Se promoverá la creación de centros de estudios e investigación, de formación y capacitación, especialmente en lo referente a los problemas de salud que afectan a la provincia y a la región. Esto es como para dar el puntapié inicial en este análisis que vamos a hacer respecto de lo que la situación en la que se encuentra la salud en nuestra provincia. Bueno, ya hemos escuchado lo que dice la Constitución, ahora podemos conversar de qué es lo que está ocurriendo. Por estos días están escuchándose por los distintos medios de comunicación contradicciones respecto a si hay gripe A, no hay gripe A, que primero se niegan los casos, después aparecen en la tapa de los diarios que hay 44 casos, después acusan que hay gente que ha fallecido, gente que no ha fallecido. Evidentemente no hay una prevención, no se ha planificado nada respecto de esto. La gente ha tomado medidas individuales, como hacer campañas para que los niños no vayan a las escuelas. Y el gobierno ha salido únicamente con un plan de que no se le van a poner las faltas en el boletín, pero que la currícula va a seguir dándose. Eso es uno de los aspectos en cuanto a la prevención de las enfermedades, en este caso y por la época de la gripe A. Después tenemos otro gran problema en nuestra provincia que tiene que ver con el desabastecimiento, no tan solo en los hospitales, sino en los centros de salud de la capital y el interior. Cuando hablo de desabastecimiento, no me refiero solo a estructura, sino me refiero también a la provisión de insumos y de mantenimiento, porque es esto lo que está ocurriendo en las salitas de los barrios, en los centros de salud, en los hospitales. Los hospitales tienen la infraestructura, pero no tienen el personal, o tienen el personal y no tienen los insumos, o no tienen los insumos y tampoco tienen el personal. O sea que cada día la situación de la salud en la provincia va empeorando. Es algo que lo venimos escuchando en boca de los distintos representantes de los gremios que agrupan a los trabajadores de la salud, ya sean los médicos, los residentes, los no profesionales, los enfermeros, los administrativos. Todos apuntan en un mismo sentido, a que la salud en la provincia está absolutamente desfinanciada, que está en crisis y que esto no va a buen puerto. En este sentido, algunos de los gremios han colocado una carpa en la puerta del hospital, precisamente el gremio de APROSLAR colocó una carpa y no tan solo están reclamando por esta financiación para todo el área de salud, sino que también están reclamando por sus salarios, porque en el caso de los residentes los hacen trabajar y no les están pagando sus salarios, y en tal caso lo hacen de una manera paupérrima, y en comparación a lo que han sido los tarifazos de estos últimos meses, los salarios de los trabajadores de la salud han quedado muy por debajo de lo que les permite vivir dignamente. Entonces, desde que está este gobierno de Cambiemos, todas estas cosas son moneda corriente. Lo estamos viendo en todas las áreas, con todos los gremios. Entonces es por esto que se dan las carpas, las marchas, las movilizaciones, los reclamos y cada vez van incrementando porque la situación de la salud en nuestra provincia es lamentable. Sin ir más lejos, ante una inclemencia climática este fin de semana no se pudo atender a una parturienta en el interior porque la camioneta no tenía condiciones para poder acceder al domicilio porque simplemente había una nevada en la calle, ¿no? Se dio vuelta a una ambulancia porque no pudo pasar por la nevada. Cosas tan simples como esas, que tendrían que estar resueltas y previstas por un sistema de salud acorde, bueno, en nuestra provincia no lo está. Así que queda claro, con lo que estamos mencionando, que el rol que cumplen los trabajadores de la salud en nuestra sociedad no se condice con lo que están cobrando o percibiendo de sueldo. Esto los convierte en rehenes, porque ellos han hecho un juramento para atender a la sociedad y en realidad no están en condiciones de brindar el servicio para lo cual fueron formados. Así que el sector está sufriendo terriblemente de los dos lados, del lado de la gente, que es la que no está recibiendo la atención que corresponde, y del lado de los trabajadores, que no tienen ni las condiciones para trabajar ni están percibiendo un sueldo digno para poder vivir dignamente. Seguimos en Voces por la Memoria y vamos a decirle la última noticia antes de ir a la pausa. Vamos a hablar del caso Lozada, porque el miércoles 8 de junio de este año, el personal de la comisaría segunda, ubicada en la avenida Alem, detuvo a Adrián Lozada, de 26 años, en principio por una contravención, pero durante el proceso de traslado a la comisaría de la alcaldía, Adrián recibió fuertes golpizas que provocaron la rotura de sus intestinos. Actualmente se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Enrique Vera Barros, con un pronóstico reservado. Dicho estas noticias, vamos a ir a una pequeña pausa musical y enseguida venimos. Un abrazo radiofónico por la memoria. Memoria, verdad y justicia. Voces por la memoria. En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paz. Espacio de lucha contra la impunidad. Un temblor de primavera, palomita. Un volcán corre en tus venas. Y mi sangre. Como brasa tienes paloma, en tu cuerpo quiero hundirme, palomita, hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá, morirá, morirá, la noche vendrá. Deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, envuélvete en mi cariño. Deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma. palomitai, ai palomai, ai palomai, ai palomai, ai palomai. Esperanzas, palomita, la flor crece con el agua, el sol volverá, volverá, volverá, volverá, la noche se irá. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, no hay voces. 87.7 Radio. Voces por la Memoria, este espacio de lucha contra la impunidad, por la 87.7 Radio Voces, un colectivo de trabajo conformado por las cooperativas Voces, Cooperativa Malaya, Expresos Políticos e Independientes. Muy bien, continuamos desde este estudio de la 87.7. En esta oportunidad vamos a hablar del nunca bien ponderado para nuestra provincia, Jesús del Corazón Milani, quien por la época de la dictadura militar tenía 21 años y ya esgrimía el cargo de subteniente. La primera persona que menciona a Milani en La Rioja participando como parte del plan sistemático de represión fue el compañero Alfredo Olivera, que lo denunció en la Comisión Provincial de Derechos Humanos en el año 1984. Alfredo denunció lo que Milani hizo con su padre y con él. En el caso de su padre, está acusado por allanamiento ilegal, por secuestro y tortura, del mismo modo con Alfredo Olivera. Esto que fue denunciado en la Comisión Provincial de Derechos Humanos en el 84 se ratificó ante la justicia en el año 2013. Por ese entonces, todavía, Milani sostenía que no había estado en La Rioja. Cuando se empezaron a agolpar más denuncias en contra de su participación, apareció la denuncia de la compañera Verónica Mata, de Plutarco Schaller, de Oscar Schaller, y en la última causa que La Rioja ha llevado adelante por los delitos de lesa humanidad, que conocimos como mega causa, ha habido muchos de los testigos que lo han mencionado a Milani en el regimiento que funcionó como centro clandestino de detención y en el IRS, Instituto de Rehabilitación Social, que también funcionó como centro clandestino de detención. Entonces, estamos hablando de que Milani tiene sobre sus espaldas muchísimas denuncias que lo colocan en el lugar indicado donde se llevaban adelante secuestros, torturas, inclusive desapariciones, porque en el caso del conscripto Alberto Agapito Ledo, sabemos que Milani lo tenía a su cargo, que fue él quien propuso trasladarlo a Tucumán y que lo tenía como su asistente, algo que han declarado varias personas que eran conscriptos también, que Milani lo tenía al soldado Ledo como su asistente, ya que sabía escribir a máquina, le resolvía muchas cuestiones, entonces, bueno, lo tenía como asistente y propuso llevarlo a Tucumán. En Tucumán desaparece una noche el flaco Ledo, porque lo hacen llamar. Inmediatamente al día siguiente, Jesús del Corazón Milani le firma el acta de deserción, sin siquiera haber buscado, haber averiguado, haberle consultado a la familia, o sea, algo totalmente anormal. Al ser consultado por los medios de prensa, Milani siempre ha estado reticente a dar notas. Pero como esta semana ha sido convocado a la justicia riojana para dar una indagatoria respecto de las causas de Olivera padre, Olivera hijo y Verónica Mata, Milani salió a los medios con un descaro que realmente asombra, porque una de las cosas que dijo fue que el pueblo argentino tendría que estar orgulloso de tener un general como el que tuvo, que después de haber sido general se pone un puesto de panchos y va a trabajar en una empresa de panchos. Entonces, mencionó en los medios que se iba a presentar ante la justicia riojana porque él no tenía nada que ocultar. Bueno, no fue así. No se presentó ante la justicia riojana, una prueba más para nosotros que si no se presenta es porque sabe que existe la posibilidad de que luego de su indagatoria deba quedar detenido, porque las pruebas son abrumadoras, los testimonios son irrefutables. Hay testimonios desde el año 84, imposible que puedan ser falsificados, debido a que eso está escrito y presentado ante el Senado, ante la Cámara de Diputados, que lo conocen algunos como el Nunca Más Riojano. En este caso, Milani debía presentarse y comparecer por el allanamiento ilegal, la tortura y el secuestro de don Olivera padre y de don Olivera hijo y de Verónica Mata, que era menor de edad al momento de su secuestro. No lo hizo con un artilugio legal que le da 3 días más de plazo y con una especie de complicidad con la justicia federal riojana que no se pone los pantalones cuando debe ponérselos. Entonces ahí es cuando los riojanos empezamos a hacer asociaciones y empezamos a tratar de entender los por qué. Pareciera que hubiese un complot y pareciera ser que nadie se anima a tocarlo a Milani. En el caso de lo que le cabe por Ledo en la justicia de Tucumán, en donde tiene a cargo el juez Bejas, nunca se animó a citarlo a declarar, cuando está acusado por una desaparición. Entonces, desde la sociedad riojana, exigimos que comparezca Milani como cualquier otra persona ante la justicia, que diga lo que tiene que decir, que se tomen en cuenta todas las pruebas y los testimonios de los compañeros que fueron víctimas de Milani y que se, que se le aplique todo el peso de la ley como corresponde a cualquier otro genocida. Sí, un pequeño agregado, si vale. Queríamos recordar que del colectivo No Contra la Impunidad avalamos todas las denuncias de los compañeros, la denuncia por Olivera, la denuncia de Familia Ledo, la denuncia de Verónica Mata, y recordamos las palabras del fiscal Lozada de la Cámara de Casación Penal de Córdoba, que dijo: hay pruebas suficientes para citarlo a declarar. O sea, hay pruebas contundentes, lo está diciendo un fiscal federal de la Cámara de Casación Penal, y eso tiene en cuenta que decíamos recién que el juez Daniel Fejás de Tucumán tiene que citarlo. Eso también lo dispuso la Cámara Federal de Tucumán. O sea, no es una cuestión, digamos, donde Fejás ya ha venido demorando justamente esa citación, y en cierta medida, digamos, se vuelve inexplicable la conducta de Daniel Fejás cuando hay pedido de una orden ya que tiene que cumplir, igual que se vuelve inexplicable la actitud de Piedrabuena, que lo digamos que dijo el día 23, dijo, ya se han cumplido los plazos necesarios para que Milani comparezca ante la justicia federal riojana. Sin embargo, ante la mínima presentación de la defensa, que entendemos dilatoria, que ha hecho la defensa, ¿cierto? El mismo juez que había decidido citarlo, con la misma simplicidad, no lo obliga a venir, tal cual él mismo había dicho, ya se cumplieron los plazos necesarios para que comparezca. Esta situación es la que decías vos recién, que tiene que ver justamente esta funcionalidad, ¿cierto? Esta complicidad, digamos, de que Milani no vino y se permitió declarar, es como vos citabas la declaración anterior que había realizado antes de venir, se permitió declarar ante los medios de prensa en Buenos Aires, dice que no sé si la firmé, si no la firmé, creo que si la hice, la hice, dice, eso sucedió el 19 de junio, haciendo referencia a la desaparición del compañero que fue el 17 de junio. Dice, eso sucedió el 19 de junio, yo creo que el acta la hice después de fines de junio. O sea, esta situación... Es más, digamos, agrega que actas como esa debo haber firmado como unas 30 o 40. 40. Nosotros decimos, y lo dice el movimiento, lo dicen todos los familiares de Alberto Ledo, y lo dice todo el conjunto de la militancia por derechos humanos y sobreviviente del terrorismo de Estado, que más de 220 compañeros conscritos bajo bandera desaparecieron durante la dictadura bajo la figura de la acta de deserción, figuran como desertores. Hemos señalado, justamente, ratificando esa cuestión, de que un tribunal de Varadero Pergamino que actuó en la causa San Aymán II, en su resolución de sentencia dijo que se le quite al legajo de estos soldados conscriptos de esa zona la calidad de desertor, comprobando o resolviendo justamente que fueron objetos de un crimen de lesa humanidad, en este caso como la desaparición forzada de personas. Milani no vino, justamente, decimos nosotros, y ahí coincidíamos con una de las querellantes, que donde dice cómo en esta etapa de gobierno parlamentario este sujeto que pertenece a los cuadros de inteligencia, pues, ¿cierto? Y dice, no lo conozco a Ledo, dijo, pero estuve en Tucumán. Bueno, se ha demostrado en La Rioja, en el juicio, la mega causa reciente y lo anterior, se ha demostrado la relación que existía entre las tropas de inteligencia de la área 314 con el operativo Independencia y en la cuestión de Córdoba. Los gendarmes viajaban a Tucumán. Milani, Molina y Sanguinetti, que el único imputado en la causa esta por el compañero Ledo, viajaban a Tucumán. Bueno, y se ha comprobado la relación que tenía Milani particularmente con el soldado Ledo. Y justamente, entonces, ¿qué pasa? Es evidentemente, seguimos desarrollando y vamos a seguir desarrollando el punto de vista este de que hay una funcionalidad de la justicia federal riojana a esta pretendida impunidad judicial de Milani, que por cierto, digamos, apuesta también a la impunidad biológica, porque, ¿cierto? Como dijo el propio juez en el canal 9 de La Rioja, dijo, se le acaba el tiempo a los represores y se le acaba el tiempo a los testigos. O sea, esa cuestión. Y bueno, creo que es una situación que tenemos que seguir, nos obliga a redoblar los esfuerzos por la comparecencia de Milane y que la justicia federal riojana una vez por todas lo juzgue como lo que es un represor. No tenemos que olvidar que este artilugio que usó Milane para no presentarse también acarrea a los otros que debían presentarse en sus mismas condiciones, como lo son Roberto Catalán, Francisco Santa Croce, Ghanem y Moliné. Y no se preguntaban en los medios, ¿se fijó fecha para esta citatoria? No se fijó fecha para citarlo nuevamente, pero está claro y está dicho de que tiene un plazo legal el juez de 3 días, ¿cierto? De 3 días para resolver la cuestión, digamos, de una nueva situación, ¿cierto? Y al mismo tiempo negar el pedido de absolución que lleva implícito el planteo de la defensa. Algo que evidentemente, en este contexto político, tenemos que, digamos, redoblar el esfuerzo para que no suceda, digamos, porque no lo olvidemos que este Piedrabuena fue el juez al cual el conjunto de los derechos de la militancia de derechos humanos en La Rioja, madres, abuelas y compañeros, grupos de apoyo y otros, le hicieron un pedido de juicio político por haber dejado en libertad a 18 de los principales represores en el año 2012. Bueno, aquí queda en evidencia la diferencia que existe entre algunas personas y otras. Conozco un chango de mi barrio que por un robo simple le metieron 12 años adentro. Y tenemos un señor que fue jefe del ejército, Jesús del Corazón Milani, que pretende ser absuelto en una causa por la cual ni siquiera ha tenido lo que tiene que tener para venir y comparecer ante la justicia. He aquí las diferencias que existen en mi patria. Déjeme contar un último momento que es una gran noticia, porque en minutos nada más, a las 20 horas, Abuelas de Plaza de Mayo va a dar una conferencia de prensa donde va a anunciar la incorporación a la lista de los nietos recuperados al nieto 120. Que si bien este nieto conoció su identidad en el 2009, recién ahora la justicia de Santa Fe le otorgó su identidad. Es el caso de José Luis Maulín Prato, quien fuera apropiado hace 38 años y recién... es un caso particular el de José Luis porque los padres están vivos, cosa que no ha pasado con la gran mayoría de los nietos recuperados. Así que en minutos nada más, Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, va a dar una conferencia de prensa donde va a dar los mayores detalles de lo que significa la incorporación a la lista de los nietos recuperados de José Luis Maulín Prato. Estas son las cosas por las cuales tenemos cada vez más razones para seguir luchando por la memoria, la verdad y la justicia. Terminando con el bloque de noticias, vamos a informar que las organizaciones sindicales, sociales y políticas están ampliando una convocatoria a participar a todos los sectores sociales que vienen resistiendo esta política de despidos, de tarifazos y de ajuste del gobierno de Macri y sus CEOs. Entre los organizadores de esta marcha federal, que se denomina Por la Democracia y la Justicia Social, se encuentran Tati Almeida, que es madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, se encuentra CTA, APIME, ATE Capital, SUTEBA, UTE, AGTSIP, digo las siglas porque es una lista larguísima de compañeros, agrupaciones, organizaciones, gremios, partidos políticos que se están juntando para poder llevar adelante esta marcha denominada Marcha Federal por la Democracia y la Justicia Social, que va a salir desde el Monumento a San Martín el 17 de agosto de Mendoza y va a demorar 2 días en llegar a la Plaza 25 de Mayo en Buenos Aires. Entonces, entre otras de las organizaciones que participan, están el CNCT, Citraju, Decava, Canpo, Hijos, Facta, Cadri, la agrupación Aníbal Verón, Los Curas por la Opción por los Pobres, Radiográfica, Militancia Popular, Unidos y Organizados, Abogados por la Justicia Social, entre muchas otras organizaciones, que justamente entre todas expresan enfáticamente

Estás escuchando Voces por la Memoria, este espacio de lucha contra la impunidad, aquí en FM Voces 87.7. Ahora vamos a hablar con Matías Arriola, que está al lado de la cuna de Catalina, que nos va a comentar y nos va a contar un poco y va a presentar su columna, que va a ser semanalmente aquí en Voces por la Memoria. Bienvenido, Matías, al programa. Buenas, ¿cómo andás, Ismael? Buenas noches. Buenas noches y muchas felicidades para vos, Mati, para Romy, y un abrazo enorme a Catalina. Sí, estuvo Catalina, el primer programa de radio que ha escuchado es Voces por la Memoria, de radio. No lo digas mucho, porque te van a denunciar. Ahí, y bueno, disfrutando también de este de momento no tan, de nacimiento y todo, con la Romy, que estamos, la verdad que ha sido muy todo redondo y no todo muy lindo. Nos alegramos mucho por ustedes. Y por Catalina, porque ha llegado a una familia que la espera con amor. Muchas gracias. Bueno, y la idea de esta columna es una columna que vamos a estar hablando de las distintas problemáticas que atraviesa nuestro pueblo latinoamericano. Y es así que vamos a estar ya, tratando de hacer entrevistas directamente con actores y actrices de que están en los hechos, digamos, sea en México, en Colombia, en Chile, en Uruguay, en Brasil. La idea va a ser tratar de contactar a personas que estén compenetradas con la situación y nos pueda dar un panorama desde sus pies, digamos, de que están pisando ahí la tierra y una perspectiva sin un poco la barrera de los medios hegemónicos que siempre nos hace llegar la información bastante difusa. Es así que, bueno, para este primer programa pensamos en hablar un poco de México, que estuve escuchando ahí que la Gaby contó que se sumó un muerto más hace días atrás, que era un compañero de una radio comunitaria de México. Y bueno, en el día de ayer contactamos con Alcira Alvira, que es una comunicadora social que trabaja en el portal Desinformémonos, es una colaboradora, está muy bueno el portal, se lo recomiendo ampliamente para quien quiera conocer un poco más la realidad, no solo de Oaxaca, sino de México. Googleen Desinformémonos, en realidad tenía toda una planilla de producción, pero verdad, acá estamos un poco improvisando, así que disculpe la audiencia. Y bueno, y ella cuenta un poco, no solo lo que pasó ahora, sino también un poco el proceso que lleva a esto, ¿no? O sea, la lucha en Oaxaca y la sección 22, que sería la sección de educativa de docentes del distrito de Oaxaca, es viene llevando una lucha hace 20 años, donde o sea, una cosa muy loca es que hace 10 años exactamente, el 14 de junio, hubo una gran también represión en Oaxaca, en un plantón que había, que era para que se vaya el gobernador el gobernador, no me sale el nombre, el momento, donde terminó, después de largos meses de lucha y barricadas, y también toma los medios de comunicación como televisoras y radios para comunicar a la gente. Fue un proceso muy muy zarpado, dejó 26 personas muertas y 500 personas presas y torturadas, digamos. O sea, y además ese proceso generó también una organización que se llamó APO, que es la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Pero bueno, más allá de lo que estoy diciendo yo, que es más o menos un repaso, les dejamos el audio, si lo quieren, ya el operador Pablo, el genio de los controles, para escuchar esta entrevista que dura más o menos 10 minutos y cuenta un poco la realidad que están viviendo en México la población en general, ¿no? Porque ha sido no solo de los maestros, sino lo que tiene esta lucha es que tiene un proceso mucho más amplio que trasciende solo lo educativo. De acuerdo, Matías, vamos entonces a la nota con la compañera de México. Muchas gracias a vos y que siga disfrutando. Nosotros vamos a disfrutar del trabajo que hiciste previamente. Un abrazo, hasta la próxima. Saludos. Latinoamérica, la patria grande, construyendo la historia. Latinoamérica, la patria grande, en el sur. Insistiendo desde el sur y en el sur. Insistiendo desde el sur y en el sur. Desde el sur. Latinoamérica, insistiendo desde el sur, en el sur. Latinoamérica, insistiendo, construyendo la historia. En La Rioja tal vez no toda la gente tenga noción de lo que ha pasado en México. El cerco informativo no es solo en México, sino también en toda Latinoamérica. Y quería que primero y antes que nada nos cuentes brevemente un pequeño repaso de lo que ha pasado en México y por qué se ha llegado a la brutal represión de 8 muertos y decenas de heridos. Bueno, lo que pasó el 19 de junio en Nochixtlán, que como dices fue el resultado fue de al menos 11 personas asesinadas o ejecutadas extrajudicialmente y personas heridas también, pues no es algo que responda solamente a un contexto de esa fecha, sino más bien que responde a una lucha que viene desde prácticamente desde que Enrique Peña Nieto tomó el poder. Voy a recordar brevemente que Enrique Peña Nieto entra al poder el 1 de diciembre del 2012 y el 2 de diciembre se firma y se da a conocer un pacto que es el Pacto por México, que consta de la alianza de los tres principales partidos políticos de México, el PRI, PAN y PRD, y que posteriormente en febrero del 2013, firma también el Partido Verde Ecologista. En este Pacto por México, una de las reformas que se implementan o que trae consigo de las 11 reformas estructurales, viene también la reforma educativa, y que se implementó en febrero, el 28 de febrero del 2013. Y bueno, esta reforma fue implementada al igual que las otras 10 reformas sin hacer una consulta previa, no sin tomar la participación de la sociedad en general y mucho menos pues de los maestros, las maestras, los estudiantes. No fue una reforma impuesta en la que a partir desde ese entonces pues en todas partes del país pues se hizo la denuncia. A partir de ese entonces ha habido muchas manifestaciones en 3 de los principales estados de la resistencia en México, ¿no? Que son Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que son también 3 de los estados más pobres, ¿no? Y en este marco han sido detenidos arbitrariamente muchos de los maestros que se manifestaban en contra de la reforma educativa. Luego de la detención del maestro Rubén Núñez y del otro maestro a principios de junio y también de la implementación de esta reforma, pues la sociedad en general participó en estas actividades que fue pues la toma de la carretera el 19 de junio, que terminó con el asesinato de 11 ciudadanos, ¿no? Porque ninguno de ellos pues era maestro, ¿no? Lo que también pues evidencia cómo la participación social, la participación de la ciudadanía se hace presente y vigente ante esta reforma educativa, ¿no? O en contra de la reforma educativa. Y bueno, como te decía, no es un hecho aislado, sino más bien que viene acompañando pues a estas manifestaciones que se han llevado a cabo en contra no solo de la reforma educativa, sino de las 11 reformas estructurales que lejos de beneficiar los derechos a la educación, a la salud, etcétera, pues más bien pues mantienen o buscan mantener los intereses sobre todo económicos y políticos de unos cuantos. Sí, de hecho también he leído alguna nota de los derechos a la comunicación, también es una de las reformas y fueron beneficiados también los grandes monopolios. Bueno, ya ha pasado varios días, el conflicto en Oaxaca tiene también larga data, y ¿cuál es la situación actual, te preguntamos, de las organizaciones en este tener que replegar y repensar la lucha? ¿Y cuál ha sido el rol del Estado en el sentido de si ha ido a blindado algún tipo de negociación o de escuchar aún menos, digamos, el reclamo de los maestros y maestras? Bueno, luego de los hechos ocurridos en Nochixtlán, sí se abrieron las mesas de diálogo, lo cual pues estaba cerrado, ¿no? Porque prácticamente, como decía en un inicio, las reformas en su totalidad fueron reformas impuestas, ¿no? Que no estaban abiertas al diálogo con ningún interlocutor. En este caso, se han tenido, hoy fue la segunda mesa de diálogo. Sin embargo, no ha habido avances sustanciales, ¿no? No hay personas detenidas por los hechos ocurridos el 19 de junio y tampoco se ve o se avizora como una voluntad política para que en realidad se haga una reforma educativa de beneficio a los estudiantes, a la ciudadanía, ¿no? Entonces, es más bien pues un parteaguas, ¿no? Que sí, en efecto, ha garantizado que la CENTE y la Secretaría de Gobernación se sienten, pero que en la práctica no ha habido avances sustanciales, ¿no? Y el acceso a la justicia, pues, que es la demanda principal, pues no se siente, ¿no? Por último, del análisis que venía haciendo, recordamos que hace 10 años atrás había un plantón en Oaxaca, también de la sección 22, donde fueron desalojados y sí. Hubo después varios meses de lucha y barricadas y bueno, muy desde acá se ve como algo muy zarpado, decimos nosotros, donde también llevó como saldo 26 personas asesinadas y 500 torturadas, según también los datos que vengo viendo, no sé. De hecho, me equivoqué un poco, que yo tenía que eran 8 muertos y vos me decís que ya son 11. También es cierto que había muchos heridos de bala, ¿no? Después de los enfrentamientos y queríamos consultarte, digamos, de... Bueno, a partir de eso, hace 10 años, se conformó la APO, que sigue existiendo, y qué tiene de esa lucha de hace 100 años, de hace 10 años hasta hoy, el proceso que ha vivido el pueblo de Oaxaca. Bueno, justamente el 14 de junio del 2016 se cumplieron 10 años, ¿no? De todo lo que sucedió en el 2006, que también está ligado con la lucha magisterial en defensa de la educación pública. Y pues 5 días después vuelve nuevamente esta represión y la criminalización, ¿no? Creo que de alguna manera lo que surgió en el 2006, pues sí construyó una base social, ¿no? Movimiento social que ha permitido de alguna manera poder aportar en este momento o poder de alguna manera reaccionar frente a lo que sucedió 10 años después, ¿no? Sin embargo, no se trata de eso, ¿no? Sin embargo, no se trata de que el movimiento social sea quien resuelva, digamos, o quien en alguna manera acoja tanto a las personas detenidas, que vea por la reparación del daño, que vea por las personas heridas, sino más bien que efectivamente los derechos humanos se garanticen no solo en Oaxaca, sino en todas las partes del país y que se cese esta represión, ¿no? Que ha sido como una constante contra los maestros y las maestras y contra los pueblos que se resisten a estas nuevas formas de educación con neoliberal, ¿no? con ideas a la privatización, etcétera. Y bueno, lo que decías, sí, en un principio ha sido hasta el momento como muy muy caótico, ¿no? La información en un primer momento, como decías, se dijo de los 8 asesinatos, ahora tenemos como el 11, pero la información también es va variando, porque pues hay gente también que prefiere omitir, ¿no? Esconderse o prefiere no decir nada frente a todo lo que está sucediendo y la posible represión nuevamente en contra de quienes se manifestaban el 19 de junio. Atsiri, la última pregunta en realidad la dejo libre para que agregues lo que vos creas importante, ya que la realidad también nos supera y tú estás ahora en Oaxaca y realmente no vives las cosas de ahí, desde tus zapatos y donde tú estás pisando. Bueno, pues sobre todo agradecer la solidaridad internacional, no agradecer para difundir las violaciones a los derechos humanos en México. Sabemos que es difícil, ¿no? Desde países como los de ustedes, en los que también sabemos que viven otras realidades y que también suceden cosas allá, pero lo que estamos nosotras y nosotros viviendo en México es prácticamente algo inconcebible, ¿no? Entonces, pues estos espacios, la manifestación, el estar presentes, el generar acciones desde sus países, en los consulados, las cartas a las autoridades, ¿no? Preguntando sobre qué es lo que pasa en México, son acciones que nos han ayudado muchísimo y también acciones que nos devuelven también como la energía, la esperanza de saber que no estamos solos ni solas, sino que más bien nos sentimos acompañados con exigencia desde esas partes. Muchísimas gracias por tu comunicación y estamos en contacto y para lo que necesites. Sí, muchas gracias, Mate. Un abrazo radiofónico por la memoria. Memoria, verdad y justicia. Ahí estaba la columna desde el sur del compañero Matías Arriola contando todo lo que está sucediendo en México. Y nosotros, como no hemos excedido apenas unos 17 minutos de la hora 20, no vamos a ir despidiendo. Este programa Voces por la Memoria fue realizado. El programa número 23 nos acota Pablo desde ahí. Bien, 23 programas ya. Y todavía le andamos... Mucha tela sin cortar, exactamente. Vamos a despedirnos contando que este es un colectivo de trabajos conformados por la cooperativa Voces, la cooperativa Malaya, Expresos Políticos e Independientes. El equipo que hizo este programa es Matías Arriola, que en este momento tiene licencia, lo perdonamos, solo porque Catalina llegó a este mundo, lamentablemente, para escuchar este programa. Tenga cuidado porque lo podemos denunciar. Sí, muy bien, Catalina, por llegar. Un saludo para Romy también. Y Pablo Díaz Mayorga, que está en los controles y en la puesta al aire. La producción de este programa la realizó Lucila Maraga, Ana Núñez Lanciloto, Jimena Vera Saló, Loli Juárez y Luis Alberto Gómez. Miguel Ángel Godoy estuvo con su columna Diario del Juicio. Y en la conducción estuvo Gabriela Schaller y quien les habla, Ismael Fuentes Navarro. Muy bien, hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Esto es Voces por la Memoria, esto es lo que somos, esto es lo que compartimos, esto es lo que soñamos y esto es lo que construimos día a día. Nos encontramos el próximo miércoles a partir de las 18 horas hasta las 20 por este mismo dial 87.7 Radio Voces FM y atrévete, compartí con nosotros, crezcamos, disfrutamos juntos. Thank you. cara de tajo enfrenta un camión a toda velocidad. Sentado en la vereda dice basta, pero le habla quien. Guíame hacia el sur de mí, guíame hacia el sur de mí, guíame. Mare selva, mare selva, mare selva, mare selva. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario.